Paul McCartney, 80 años, y en el mientras tanto sigue haciendo mucha música, sigue haciendo mucho rock. Paul, feliz cumpleaños, nuestro humilde homenaje. Ahí vamos, con un poco de Paul McCartney. Gonna get you up, gonna take a bite. Gonna let me know we can blow a party every night. I wanna get deep down, wanna do it right. Get deep down, get deep down, get deep down, get deep down. Y pasaba uno de los temas del 18º disco de estudio Paul McCartney 3, que editado, que salió a la luz en realidad en diciembre del 2020, que lo está presentando, forma parte de la gira. Una gira que hay unos videos subidos recientemente, el 16 de junio estuvo tocando en New Jersey, y quien sube a cantarle el feliz cumpleaños, a cantar con él en la última parte, es Jon Bon Jovi. Y la verdad que se lo ve con una energía, se lo ve con una vitalidad Paul McCartney. Es impresionante cómo sigue tocando ese bajo con la izquierda. Es alucinante, alucinante. La verdad que dan ganas de verlo. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno que siga generando música. Y al mismo tiempo comenzar también este pensamiento de decir, de todo lo que nos perdimos con el asesinato de John Lennon también, porque estos músicos, una cabeza, una creatividad impresionante. 80 años del maestro Paul McCartney. Nuestro humilde y sencillo homenaje en este tema que es parte de su último disco de estudio. Seguimos con un poco más de música, nos venimos ahora sí para estos pagos. Nos venimos para presentar una cantante argentino-brasilera, Alelí Cheval, que entre 2013 y 2015 estuvo formando parte de Alelí Cheval y su orquesta de metal, junto con Francisco Sarmiento en el bajo, Mariano Bonadío en la batería, Alelí Cheval en guitarra y voz. Presentaron un disco, Lo Histérico, que tenía como dos partes con dos conceptos en cada uno de esas partes, lado A y lado B. Una cantante de una voz hermosa. Vamos a escuchar algo de lo que fue ese registro que nos dejó Alelí Cheval y su orquesta de metal. Te miro a los ojos y me pierdo. Sueño con el loco de las fotos raras y me pierdo. Sueño, tiemblo y luego despierto. ¿Qué me va a sanar si no es real? día que no es real. Me da más amor que alguien visible inventó un guardián que no es real. Me da más amor que alguien visible. Y ahí pasaba Lelí Cheval y la orquesta de metal en ese registro que quedó de esa muy buena banda que estuvo sonando entre el 2013, fines del 2015. Hoy Lelí Cheval está haciendo un dúo junto con Gustavo Plaza, que están más tirados al indie ligado a la electrónica y al post-punk, un nuevo rótulo que está circulando mucho, esta idea del post-punk, y que bueno, ya vamos a tratar de comenzar a ver por qué lo rotulan de esa manera y si hay un post-punk de alguna manera. Bueno, eso era Lelí Cheval. Seguimos con un poco más de música, más rock. Nos vamos hacia el fin o el principio del mundo, con la fin del mundo. Julieta Heredia, Julieta Limia, Lucía Masnata, Yanina Silva. No voy a mentirte, desde hace un tiempo atrás, que cuando cierro los ojos te intento encontrar. La fin del mundo, desde allá, desde Tierra del Fuego y para todo el mundo, suena de esta manera. Y ahí pasaban La Fin del Mundo, un cuarteto de mujeres, Julieta Heredia en guitarra, Julieta Limia en batería, Lucía Masnata en guitarra y voz, y Janina Silva en bajo y coros, una banda formada previo a la pandemia y que estuvieron grabando y tratando de, como dicen en varias entrevistas, aguantando todo lo que fue el encierro de la pandemia, comunicándose, comenzando a grabar, porque se había formado un muy lindo cuarteto, lo querían sostener y por suerte lo lograron hacer con una producción musical muy, muy interesante. Hay una de las canciones que recomiendo muchísimo, que es La Noche, que es un poema de La Pizarnik, y que me parece muy interesante lo que están haciendo. Hace poco estuvieron de gira por Chile y nuevamente ya están en nuestro país, y ahí en sus redes sociales están mostrando algunas de sus fechas. La Fin del Mundo desde Río Grande, desde el sur de nuestro país. La verdad que muy interesante la producción que están haciendo estas pibas. Un poco más de música, vamos a escuchar a otra de las bandas que... el rótulo de banda emergente también en algún momento hay que ponerlo en discusión. Me parece que está bueno hasta cierto punto. Una banda armada a partir de juntarse con... hacer un dúo instrumental con un amigo, y de a poco se fue ampliando y de a poco comenzaron desde el 2014 a querer más, ese hambre de querer más música. Y es así como Gaspar Venegas junto con Ramiro, un amigo que era de él, que es el baterista de la banda que acompaña al Baiano, y junto con otros de los músicos de la banda del Indio Solar y de los fundamentalistas del aire acondicionado, como es Lucas, bajista, además es bajista y chelista de la banda de Lisandro Aristimuño, comenzaron a darle forma a La Mono Trío, que en 2016 saca un primer álbum que es Experimento, en 2019 Anomalía, y que ahora están comenzando a grabar lo que va a ser su tercer disco. Esto es La Mono, una banda que suena muy pero muy bien, de Gaspar Venegas, Ramiro Naguil y Lucas Argómedo. La Mono. We'll be right back. ahí pasaba la Mono Trío, esta banda que realmente suena muy bien, que estuvieron tocando la semana pasada en Ushuaia, en lo que es el festival de la noche más larga del año, se llama así, un festival que dura toda una semana. Estuvieron participando junto con la Orquesta Sinfónica de Ushuaia, haciendo tema del Indio Solari, tema de Los Redondos, creo que también hay algunos videos dando vuelta, y se estuvieron presentando, ya despidiendo lo que es Anomalía. Creo que a principios de julio tienen una fecha en Capital Federal, ya están despidiendo el segundo disco de la banda y preparando lo nuevo. Obviamente, si está Gaspar Venegas, si está Lucas, que también es parte de los fundamentalistas, hay mano ahí dando vuelta del Indio Solari, no, y no sé si no hay alguna participación, por lo menos en los temas estos que están mostrando ahora, por ahora no. Pero bueno, esto es la Mono Trío, suena muy, muy bien, tres grandes músicos que la verdad que están haciendo un laburo muy interesante. Lucas Argomedo, que es bajista chelista de Lisandro Aristimuño, Ramiro Nahuel, que forma parte de la banda que acompaña a Albayano tocando la batería, y Gaspar Venegas. Gaspar Venegas, que comienza también tocando con Las Manos de Filippi, estuvo casi 10 años tocando, fue el guitarrista de Las Manos de Filippi, y que tiene todo un peso familiar siendo el sobrino de Miguel Cantilo. Es muy interesante, recién estábamos hablando ahí con el mago de operador que tengo acá, con Raiken, de las entrevistas de Caja Negra, que pueden buscar en YouTube. Y hay una entrevista que le hace a Gaspar Venegas que es muy, muy buena, que la recomiendo. Esto era la Mono Trío con parte de lo que va a ser uno de los temas, Hereje, que va a ser parte de su tercer disco. Vamos con un poco más de música y nos vamos a cruzar la cordillera, nos vamos a Chile para una banda muy buena, una banda que comienza a formarse allá por fines de los 70, en el año 69, con todo lo que era el rock psicodélico estadounidense, con mucha influencia. Y es la primera banda que tiene, la primera banda de rock en Chile que tiene a una mujer como líder de la banda y como voz principal, que es Denise Corales. Muy interesante esta banda, rock, blues y los primeros discos, que no fueron muchos, bajo el nombre de Agua Turbia, que ahora están volviendo y están presentando una nueva producción. Esto es Agua Turbia, Denise Corales, Carlos Corales, un guitarrista excelente. Escuchen esta banda. Thank you. Carlos Corales en guitarra, Denis Corales en voz, Ricardo Briones en bajo, Willy Cavada en batería. La banda comienza con esa formación, tienen un par de inconvenientes en pleno inicio de la década del 70, convulsionado América Latina por los golpes de Estado, por las dictaduras. Se tienen que terminar yendo de Chile. Denis y Carlos se van a Estados Unidos. Willy Cavada emigra hacia Argentina, donde estuvo viviendo hasta el 2010, cuando vuelve y se vuelven a juntar después de tanto tiempo. Lamentablemente, Willy Cavada fallece en octubre del 2013 a los 65 años. Hoy la banda está ahí largando un nuevo disco, este nuevo disco que se llama Fe, Amor y Libertad, y van sacando otros nuevos temas. Entre los que están, uno de los que estábamos escuchando recién y que sigue mostrando la voz de Denis, que es impresionante la voz que tiene. A pesar de todo eso, la voz que tiene es muy, muy impresionante. Y los primeros discos que están remasterizados suena muy bien el rock chileno de la década del 70. Creo que a fines de junio estaba programado el segundo festival de blues chileno, y me parece que sucedió algo que se tiene que reprogramar, no sé qué inconveniente hubo, pero donde Agua Turbia va a volver a tocar, obviamente son los organizadores, y creo que se reprogramó para mitad de julio, me parece, con otras bandas históricas de los 90 como la banda del Capitán Corneta. Ya vamos a estar escuchando más adelante algo de esta banda. Agua Turbia, la verdad que es blues en su mejor esencia, un rock blues chileno. Invito a seguir escuchando. Nos volvemos para nuestro país, y así como nos fuimos para Río Grande, para el sur, también nos vamos ahora para el norte, para Jujuy, otra banda que estuvo sonando. Creo que la última vez que estuvieron tocando es 2014, 2015, pero es una banda histórica de Jujuy, que era 316, una banda de rock clásico, que sacaron un par de discos, luego se fueron a vivir a Buenos Aires, ahí siguieron intentando que suene, pero bueno, hace un par de años que no hay más noticia. Habían anunciado un posible regreso a principio de este año y no hubo más noticia. Esto es 316, este trío de San Salvador de Jujuy. Corazón, ¿quién me dirá cuál es la solución? Vivo rodeado de tanta corrupción, nadie se atreve a decir la verdad. Si es que tú cantas, las piedras interior. Este trío jujeño, el 316, conformado por Jesús Boy Ancasi en guitarra y voz, Fabi Salas en batería y Luis Ali, que estuvo en el bajo, luego fueron cambiando, fueron modificando la formación. Hay dos producciones que tienen, Mundo Mejor y Volviendo a Casa. Habían ahí en sus redes sociales, habían agitado un posible regreso y bueno, no se sabe en qué quedó. Esto era 316, un poco del rock del norte. Estuvimos con un poco del rock del sur, un poco del rock del norte y nos vamos ya hacia nuevamente, hacia la historia de nuestra música, de nuestro rock, de lo que nos moviliza muchísimo. Mi amiga ya, la chica del 188, seguramente va a recordar esto y mucho. Entre junio y agosto del año 92 ingresaron a Estudios del Cielito para grabar lo que sería el álbum debut de una banda que hizo historia. El nombre del álbum era Chuck to Chuck, el primer disco de Los Piojos. Entre las 11 canciones, Llévatelo, Chuck to Chuck, Tan Solo, Cancheros, A veces, El Blues del Traje Gris, Gira Gira, Pega Pega, Siempre Bajando, Cruel. Hay un par de temas que son también de autoría de Pablo Guerra que después termina junto con Iván Noble armando Los Caballeros de la Quema. Pero hay un tema que a mí me marcó muchísimo de ese disco, más allá de que a veces voy en bicicleta cantando el blues del traje gris. Este tema es para mí uno de los temas más profundo y más patada en el pecho de ese disco. 30 años del primer disco de estudio de Los Piojos, 30 años de Chuck to Chuck. En la tierra del ruido y la prostitución y las calles mugrientas con mercados hambrientos que perforan la estación. Como largas culebras, los mocosos se trepan y se van hacia el sol. En los trenes de piedra, los mocosos se trepan y se van hacia el sol. En los trenes de piedra. We'll be right back. Y pasaban ahí Los Mocosos, uno de los temas de ese primer disco de estudio de Los Piojos, de Chuck to Chuck, un disco que fue grabado, Andrés Ciro Martínez en la voz, Piti Fernández en la guitarra, el gran, el inolvidable Tabo Kupinski en la guitarra, Mickey Rodríguez en el bajo, el Dani Huira en la batería, en la percusión y Lisa Dicione en los teclados. Un disco que marcaba lo que iba a ser los noventas, entre Los Mocosos, entre Gira y Gira, ese tango de Discépolo rockeado y cruel. Creo que para mí, más allá de que obviamente quienes nos iniciamos con la guitarra criolla, uno de los primeros temas por los tonos más sencillos es Tan Solo y es lo que se toca en la sobremesa, pero Los Mocosos para mí es el tema más potente de este disco. Un disco que fue reeditado en 2007 por el Farolito Discos y que sus canciones siguen formando parte tanto de Ciro y los Persas como de la banda de Mickey Rodríguez con La Que Faltaba, porque son son muy buenos temas, muy buen rock. Y nos vamos despidiendo de este programa, nos vamos despidiendo como todo este mes de junio con la hermosa Andrea Álvarez. Nos vamos despidiendo con una batera impresionante, bastante como olvidada en el mundo del rock, por lo menos en lo mediático, más que nada en lo mediático, bastante ninguneada. Hay una entrevista realizada hace un mes atrás en el programa de Nacional Rock de Gillespie en La Hora Líquida. Hay una entrevista que le hace a Andrea Álvarez, otro Gillespie, otro de los que tocan con todo y siempre fue como muy ninguneado por los grandes medios de comunicación. Dos músicos impresionantes que se juntan en una entrevista y haciendo una zapada en el cierre muy buena. Nos vamos con este tema de Andrea Álvarez del álbum Y Lo Dejamos Venir, del 2015, un tema que le dedica a su gran amigo Gustavo Cerati. Nos vamos con Despertándote. Andrea Álvarez en la batería y voz, Lonnie Hiller en el bajo, León Peironé en la guitarra. Andrea Álvarez, gracias por tanto rock, por favor, escuchen los discos de esta piba, porque es impresionante lo que suena. Nos despedimos hasta el próximo programa, recuerden lo que uno sostiene, sigue diciendo, la salida, la solución a todo esto no es individual, la salida, la solución es colectiva. Buena semana y que sea rock.